Comento algo que va a suceder en algunos lugares puntuales de Santa Rosa que tiene que ver con el EMSO, con el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, porque van a estar haciendo trabajos de desmalezamiento, limpieza de terreno, sobre todo en la zona del mercado municipal. Hoy jueves 11 van a estar también en el barrio Procrear y también van a estar limpiando ramas y levantando ramas y limpiando veredas en la zona norte de la ciudad de Santa Rosa. Mañana van a hacer el mismo trabajo, pero también en el barrio Escondido. Así que para las personas que viven en esa zona, va a estar el EMSU trabajando con sus camiones. Está bueno que lo hagan y ojalá que se mantenga no solamente ahora previo a las elecciones, sino que lo puedan hacer durante todo el tiempo. Y les quería comentar algo que tiene que ver con las promesas de campaña. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos siguiendo a los candidatos y candidatas, sobre todo al oficialismo, a los que quieren reelegirse, por ejemplo Luciano Di Napoli, la campaña es casa por casa. Y te digo que en algunos lugares puntuales, esto de casa por casa, vecino por vecino, dio resultado. Porque nos comentaban ayer vecinos y vecinas de la calle Avenida Luro, entre Gaich y Corona Martínez, la colectora de Luro, mano al centro, que después de que haya pasado Luciano Di Napoli y Romina Montes de Oca, casa por casa en esa cuadra, a partir de esa visita de Luciano, que preguntó qué necesitaban, y los vecinos le dijeron esto, y le señalaron toda la cuadra que no está asfaltada después de más de un año, hace dos días hay trabajadores municipales asfaltando la Avenida Luro, un lugar que lo habían dejado abandonado después de más de un año que hicieron una obra donde recambiaron ahí, hicieron recambio de caños y demás. Finalmente, en estos días le están reasfaltando la Avenida Luro a vecinos y vecinas. Parece que no, pero algunas cuestiones de esto de ir casa por casa y enterarse in situ las necesidades da resultado, más allá de que estos vecinos se habían cansado de llamar al 147 para que le terminen la obra, ahora se la van a terminar. Mirá, bueno, sí, Mauro, el contacto con la gente, uno se entera de las necesidades que hay. Y claro, sí, sería lo ideal que también vayan pasando, no solamente en esta época. Sí. Pero bueno, más allá de esa cuestión, a este grupo de vecinos, un asfaltado de una cuadra, porque tenían solamente asfalto en una vía de circulación, ahora la Avenida Luro, colectora hacia el centro entre Corona Martínez y Gaich, va a estar completamente asfaltada, y es más, en la esquina de Gaich y Luro están arreglando una pérdida de agua histórica y están cambiando un caño, así que les vino bien la pasada por ahí de la fórmula de Di Napoli y Montes de Oca, porque estos vecinos se vieron beneficiados por esa pasadita. Muy bien, Mauro, ¿algo más? Hoy es el día del himno. Mirá vos. Himno Nacional Argentino. Pasó por un montón de situaciones. Desde 20 minutos lo bajaron a 3:30. Capaz que durante la mañana podemos escuchar alguna de las versiones del himno que hoy. Y a vos, por ejemplo, mayo, ¿cuál te gustaría escuchar? A mí la de Charlie es la mejor. La de Charlie. No, pero bueno, hay un montón. Sí, un montón. Sí, más vale. Igual no te prometo que lo pongamos completo, pero un ratito. No, en su momento, bueno, creo que se sigue cumpliendo. En algunos medios de comunicación a las 12 de la noche ponen el himno. Sí. Bueno, nosotros nos vamos un ratito, pero después te lo corto. No vamos a torturar con el himno. No, pero igual no era para ponerlo, era para informar que, bueno, nada, pueden después comentarlo como efeméride, decís como vos. Efeméride que a vos te gusta. Bueno, dale. Bueno, Mauro, nos reencontramos luego. Dale, Pali. Dale. Hasta luego.